que va llegando a mi cabeza. Sigo tomando, sigo viviendo. Cervecita, ahógame las penas. Sigo tomando, sigo viviendo. Cervecita, ahógame las penas. Nunca debí dejarte ir. Lloré por ti al verte partir. Nunca debí dejarte ir. Lloré por ti al verte partir. Sigo pidiendo cervecita, ahógame las penas. Sigo tomando, sigo pidiendo cervecita, ahógame las penas. Nunca debí dejarte ir. Lloré por ti al verte partir. Nunca debí dejarte ir. Lloré por ti al verte partir. Cervecita, cervecita, cúrame las penas. Cervecita, cervecita, cura mi tristeza. Cervecita, cervecita, cúrame las penas. Cervecita, cervecita.